¿Cuáles son aquellas cosas que Dios tiene para todos? Y quisiera que pudiéramos ver a manera de repaso y definiendo algunos aspectos, redondeando algunos aspectos que nos permitan tener un mayor provecho, un mayor entendimiento de lo que hemos estado estudiando. Que nos demos cuenta que de estas cosas que estamos hablando, Dios las tiene dentro de una línea, dentro de un proceso a través del cual Él está incrementando nuestra vida espiritual. Así que, bueno, pues lo primero que nosotros vimos es que Dios quiere salvar a todos. Y este es el deseo de Dios, este es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y bueno, cuando nosotros estamos mirando esto, nosotros sabemos que esto solo es posible si la semilla de vida es puesta en el corazón. La Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. Y la semilla es puesta en diferentes terrenos. Y hay terrenos compactos como los de un camino que está tan apisonado que la semilla no penetra. Y vienen las aves y comen la semilla y entonces la semilla no da fruto, no penetra en la tierra. Y la Biblia dice que esos son corazones endurecidos, que no entienden la palabra de Dios. Y entonces viene el malo y la quita. Así que, bueno, hay una relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada y ella es la simiente incorruptible. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De tal manera que este es el inicio de nuestra vida. Nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios empieza cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos convence de que nosotros necesitamos un Salvador, de que nuestra vida conforme a la palabra está equivocada. Y nosotros nos arrepentimos y recibimos esa salvación que Dios quiere para todos. Todos los que son salvos, todos los que reciben a Jesucristo, hermanos, tienen este inicio en la palabra de Dios. Y durante todo el proceso, durante toda la vida cristiana, la palabra de Dios va a ejercer su influencia. Así como el agua en la arcilla es necesaria durante todo el proceso, así también la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida durante todo el proceso a través del cual Dios va a realizar su obra, su plan perfecto, y cumplir su propósito para nosotros. La segunda cosa que nosotros vimos que Dios quiere para todos es bautizarnos con Espíritu Santo. Obviamente, aquellos que han rechazado a Cristo, pues no tienen acceso a esto, pero Él quiere bautizar a todos sus hijos. Y la palabra de Dios dice que si nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y esto está hablando de los hijos de Dios y de este parentesco, dice, dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidieren. Entonces, Dios va a dar el Espíritu Santo a todos sus hijos que se lo pidan, pero no todos sus hijos se lo piden, no todos sus hijos consideran necesario, o lo ignoran, o están indiferentes a esta bendición. Pero esto, hermanos, Dios nos lo ha dado para que nosotros tengamos una correcta relación con el mundo. Ya no somos del mundo. Pero nuestra correcta relación con el mundo es ser luz del mundo. Y esto quiere decir, por un lado, una separación, el no vivir más conforme a su sistema, el no conformarnos a las cosas del mundo. Y, hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir bajo la dirección, bajo el poder del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a convencer al mundo a través de nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros vamos a ser luz y vamos a ser sal. Y esto, hermanos, la luz y la sal nos está hablando de dos cosas importantísimas. La sal nos habla de preservación. Y esto quiere decir que evita la corrupción. Y una de las cosas importantísimas es que cuando nosotros nos separamos del mundo, en ese momento nosotros es cuando nos estamos constituyendo en sal de la tierra. ¿Por qué? Porque es a través de nosotros que se va a poder ver el contraste acerca de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Eso nos convierte a nosotros en epístolas vivientes. Y el poder del Espíritu Santo nos ha sido dado para ser testigos. Nos ha sido dado para que nosotros podamos dar testimonio, para que nosotros podamos hablar la verdad y saber que Dios nos respalda, saber que lo que estamos hablando no es algo nuestro, sino que Dios está detrás de todo lo que nosotros hablamos acerca de Él. Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros ahí podemos ver una diferencia en cuanto a la situación que tenemos en la primera situación cuando hemos recibido a Cristo. Dios nos ha dado una posición, pero ahora, cuando nosotros nos relacionamos correctamente con el mundo, lo que Dios hace es probarnos. Y esta prueba, hermanos, que nosotros tenemos en el mundo, es algo necesario. Es lo que la Biblia dice, que Cristo no vino a poner paz sino espada. Y por causa de Él estarán en una familia 3 contra 2 y 2 contra 3. Y esto, hermanos, nos habla de ser probados, de cómo nosotros en determinado momento, cuando nosotros queremos hablarle a nuestra familia de Cristo, ellos cierran su corazón y nosotros tenemos un tiempo de conflicto, un tiempo de prueba, un tiempo en el cual, bueno, pues las relaciones entre nuestra familia y nosotros se quebranta. Pero esto es necesario, hermanos. Esto Cristo lo anticipó precisamente para que cuando esto sucediera, pues nosotros nos demos cuenta que es parte del proceso. Dios nos tiene que probar. Esto le va a dar calidad al barro, esto le va a dar calidad a la vida cristiana y esto le va a dar consistencia a las decisiones que tú tomas delante de Dios. Bendito sea el Señor. Dios quiere dotarte del poder del Espíritu Santo para que tú puedas caminar en la prueba en victoria. Bendito sea el Señor. Que tú puedas ser un instrumento de Dios y Dios pueda usar tu vida en testimonio al mundo. Gloria al Señor. ¿Qué es la tercera cosa que Dios quiere para todos? Gloria al Señor. Dios quiere sanar a todos. Gloria al Señor. Y hermanos, así como hay seguridad de salvación, necesitamos seguridad de sanidad. Necesitamos estar seguros, certificados de que esto es una verdad que incluyó Cristo en su sacrificio, que Él no solamente fue molido por nuestros pecados, sino que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, en esa manera, nosotros tenemos de parte de Dios, como creyentes, la seguridad de que al acercarnos a Él, nosotros vamos a recibir sanidad. Y esto, hermanos, nos va a dar una correcta relación con la autoridad. Y bueno, la autoridad lo que da es protección. Y esa es la tercera P del discipulado. Realmente nosotros vamos a caminar bajo protección cuando nuestro corazón está doblado, está sumiso, reconociendo el señorío de Cristo y en consecuencia caminando en sumisión a todas las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida, en la casa, autoridad de los padres, en la escuela la autoridad de los maestros, en la calle las autoridades civiles y bueno, pues nosotros tenemos autoridades espirituales y tenemos autoridades de diferente índole, y lo que la Biblia nos habla es de que la autoridad no se le debe temer solamente cuando hacemos mal. Y entonces dice la Biblia que Dios lo ha puesto precisamente para nuestra protección. Bendito sea el Señor. Y noten la relación tan interesante que hay entre sanidad y autoridad. Muchas veces es allí donde las situaciones pueden tener solución o no pueden tener solución. Cuando no nos damos cuenta de esta relación, es posible que nosotros no entendamos por qué Dios no nos sana, por qué Dios no obra en nosotros de diferentes cosas que le hemos pedido, pero tenemos que revisar cómo está nuestro corazón en relación a la autoridad. El Señor dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, oyeres a todos sus mandamientos y los pusieres por obra, ninguna de las plagas que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y Él estaba hablando de ser nuestro sanador si nosotros atendíamos y obedecíamos. Y en esa manera nosotros estábamos bajo protección y las cosas que Dios envía al mundo no nos llegan a nosotros. Bendito sea el Señor. Nosotros no tenemos que pasar por las crisis del mundo. Dios separó a Gosén, la tierra donde vivía Israel, de Egipto, y las plagas empezaron a caer sobre Egipto, pero no llegaban a Gosén, porque ese es el lugar donde estaba el pueblo de Dios y Dios lo tenía protegido. Así que ninguna de las plagas que envié al mundo, a los egipcios, te enviaré a ti. Y entonces Dios nos está hablando de protección, y esa protección depende de la posición de nuestro corazón. Así que muchas veces, hermanos, el no asociar o no relacionar la sanidad con la autoridad es lo que a veces hace que nosotros estemos confundidos. ¿Por qué es que las cosas se atoraron? ¿Por qué es que las cosas no están fluyendo? Pero si nosotros entendemos esta relación, nosotros vamos a poder disfrutar de aquellas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esas esposas no sometidas a sus maridos, esos maridos no sometidos a Cristo, pues son situaciones que están rompiendo esa línea desde donde viene. Y esa línea viene desde Dios, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y así fluyen las cosas. Si alguien se sale de su posición, pues entonces las cosas ya no fluyen. Y entonces tenemos que entender que cuando nosotros corregimos la actitud de nuestro corazón, entonces ya se quitan los inconvenientes y nosotros recibimos las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, la protección. Y esta es la tercera P que nosotros tenemos en el discipulado. Realmente Dios, a través de su misión, nos da protección, a través de nuestra correcta relación con la autoridad. Bendito sea el Señor. Dios quiere sanar a todos. Aleluya. Como te das cuenta de lo que estamos hablando, de cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para todos y de que Él no hace acepción de personas. Hermano, nosotros vemos que unos tienen y otros no tienen aquellas bendiciones. Y eso no depende de Dios. Dios se lo quiere dar a todos. Va a depender de la posición del corazón de cada uno, de si lo anhela, de si lo quiere, si lo busca y si lo recibe. Bendito sea el Señor. En cuarto lugar, vimos que Dios quiere que todos hablen en lenguas. Y esto, hermanos, es algo importante porque esto produce nuestra edificación. Cuando nosotros estamos hablando en lenguas, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. La Biblia dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Esto está en Judas, versículo 20. Y cuando nosotros estamos hablando en lenguas, hermanos, viene a nosotros reposo, viene a nosotros victoria, viene a nosotros conciencia de Dios. Nosotros estamos siendo verdaderos adoradores. Nosotros tenemos, hermanos, mayor revelación. En fin, tenemos beneficios que están resultando de una vida espiritual. Y cuando nosotros estamos, hermanos, hablando en otras lenguas, realmente debemos entender que esto nos va a dar una correcta relación con los tratos personales, con ese tiempo de crisis en nuestras vidas. Cuando Dios nos muele, cuando Dios nos pasa por el molino y nuestra alma a veces se siente muy humillada, y es como los pies del alfarero pisando el barro y aplastándolo. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando, es que Dios tiene algo que hacer contigo, en una manera específica, algo que Dios se ha propuesto cambiar en tu vida, algo que Dios quiere para promoverte en su reino, para llevarte a otro nivel, para que tú puedas encontrarte en una condición de ser más efectivo dentro de aquellos propósitos que Dios tiene en manera específica para ti. Bendito sea el Señor. Y fíjense bien cómo cuando nosotros estamos hablando en lenguas, la Biblia dice que la mente es sin fruto. La mente no está entendiendo lo que estamos diciendo. Pero, hermanos, el Espíritu está tomando el control de nuestra vida y nos está preparando para algo mayor. Y esto es que venga un mayor entendimiento de las cosas de Dios. Ahora, fíjense bien qué es lo que va a pasar cuando nosotros nos encontramos en crisis y nosotros estamos cumpliendo este paso y estamos hablando en lenguas y estamos haciendo esto que está en la voluntad de Dios, que Dios quiere para todos. Lo que esto trae a nuestra vida, hermanos, es paz. Lo que eso trae a nuestra vida es que nosotros estamos teniendo esa serenidad, esa tranquilidad, que no es lógica, que no está de acuerdo a cómo las circunstancias se están dando, pero nosotros nos encontramos entonces sobre las circunstancias. Las circunstancias no nos oprimen, no nos encontramos bajo de ellas, inmersos en ellas, sometidos a ellas, sino nosotros nos encontramos con el escudo que Dios nos ha dado para tener nosotros protección en medio de esas crisis. Y eso es lo que nos da paz, eso es lo que nos da seguridad. No estamos solos, estamos en las manos de Dios. No estamos pasando por una situación azarosa, de la suerte, de la casualidad. Estamos pasando por un proceso en el cual Dios tiene algo específico y personal contigo. Algo que es diferente en intensidad y en variedad respecto a lo que Dios está haciendo con otros. Pero a todos Dios nos está tratando personalmente. Por eso quiere que todos hablemos en lenguas. Porque Dios quiere que al pasar por ese proceso donde no entendemos, nosotros podamos recibir más allá de lo que entendemos por el poder que obra en nosotros. Bendito sea el Señor. Y eso, hermanos, viene a nosotros de inmediato cuando estamos pasando por pruebas, por situaciones de crisis, por situaciones que muelen nuestra alma, que nos llevan a una situación de quebrantamiento. Bueno, lo que nosotros necesitamos en ese proceso no es tanto que Dios nos explique en el momento qué está pasando, sino que sintamos su paz. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. La paz de Dios que es sobrenatural. La paz de Dios que no es lógica. La paz de Dios que no va de acuerdo a lo que estamos viviendo. La paz que está sobre todo eso, guardando mi mente y mi corazón en Cristo. La Biblia dice que junto con la tentación, Dios nos da la salida. ¿Y cuál es la salida? No es la puerta que dice exit. No es la puerta así que dice ya salí. No, la salida es el pasillo a través del cual tenemos que pasar para llegar al otro extremo. Y dices, bueno, es por aquí por donde tenemos que irnos. Pero la Biblia dice que junto con la tentación nos da la salida para que podamos aguantar. Así que esa salida para aguantar se llama paz. Y esa paz es la certeza de que aunque no entienda nada, le doy a Dios mi voto de confianza y sé que Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Es importante eso, hermano. Ya vendrá el tiempo de las aclaraciones. Ya vendrá el tiempo de la claridad. Ya vendrá el tiempo del fruto. Ya vendrá el tiempo de los resultados, de la promoción. Pero en el proceso a veces uno no entiende qué está pasando. Pero no esperemos que Dios nos explique, sino esperemos la paz de Dios que nos guarde. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que conservarnos dentro de este aspecto que Dios quiere para todos. Hablar en otras lenguas, porque eso dispara las situaciones para rebasar nuestras capacidades mentales e ir más allá de nuestra mente, más allá de lo que entendemos. Bendito sea Dios. El hombre cree que lo más grande que tiene es su mente, pero lo más grande que tiene es su espíritu. La mente, hermanos, tiene una lógica natural que corresponde a las situaciones que percibe en el reino natural. Pero espiritualmente, hermanos, las maneras en que Dios se mueve, la mente natural le parecen locura, no le suenan razonables, no le suenan lógicas. Sin embargo, más allá de lo que entendemos, el Espíritu Santo nos va a llevar para que nosotros tengamos victoria, para que nosotros tengamos el producto de aquello que Dios está haciendo precisamente a través de los tratos personales. Vamos entonces a experimentar en el proceso la paz. Y esa paz, hermano, está en nuestro corazón porque sabemos que todo está bajo control, que todo está en las manos de Dios, que todo, hermanos, está bien, aunque lo veamos de cabeza, porque Dios está sobre todas las cosas y nosotros estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cuando tú estás en el Espíritu, tú tienes dominio. Cuando tú estás en la carne, puedes estar en opresión. Pero si tú te remontas al Espíritu y esto es abres las alas de la fe y empiezas a moverte en el Espíritu, y esto, hermanos, quiere decir en manera práctica, y te pones a hablar y adorar en otras lenguas, hermanos, lo que empieza a pasar es que empiezas a tomar ventaja sobre el enemigo, y el enemigo no puede interferir los planes de Dios para tu vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, como ves, no estábamos hablando de cosas sueltas, sin estudio, sin esquema, sino de lo que estábamos hablando es de cosas que son súper importantes para la vida cristiana. Y bueno, hablamos que son 7 cosas y aquí van 4. Y bueno, vimos una más. Y la siguiente que vimos es que Dios quiere que todos profeticen. Dios quiere que todos profeticen. Dios quiere que todos profeticen. Aleluya. Y esto es importante, hermano. Y tú no debes sustraerte de esta verdad. Dios quiere que tú profetices. Dios quiere que yo profetice. Eso es lo que tú debes de decir. Dios quiere usarme a mí. Dios quiere usarme a mí para hablar. Dios quiere darme mensajes que sean de edificación, exhortación y consolación. Dios quiere usar mis labios. Dios quiere empezar a hacer cosas y cuando Dios empieza a hablar, entonces las cosas de Dios van a empezar a suceder. No dice la Biblia, y Dios pensó sea la luz. Dijo Dios sea la luz y la luz fue. Y Dios quiere hacer algo, lo habla. Aleluya. Y entonces en la iglesia, el primero de los dones, sobre todos los demás dones, es sobre todo que profeticéis. Si tú profetizas, hermano, entonces tú estás entrando en el mover del Espíritu y cualquiera otra de los dones que Dios te ha dado va a empezar a funcionar, va a empezar a operar, pero antes que eso suceda, primero hay que profetizar. Es una secuencia, hermanos, es algo importante, es algo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque la profecía está en relación al propósito de habitación, porque está en función del propósito de manifestar la presencia de Dios. Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Dios se manifiesta en la iglesia porque en la iglesia Él encuentra canales para hablar. Y Dios empieza a manifestarse que Él está allí. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es un propósito de habitación. Entonces, cuando todos empezamos a profetizar, empezamos a provocar que el plan de Dios se cumpla. Y hermanos, cuando nosotros nos movemos en el plan de Dios, entonces está siendo liberado para nosotros el poder de Dios. Esa es la quinta P de discipulado. El poder. Hermanos, ese que no existe en nosotros, ese que no podemos nosotros hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos, pero cuando nosotros estamos moviéndonos en el Espíritu, hermanos, y Dios empieza a fluir a través de nuestra vida, entonces el plan de Dios, hermanos, se está abriendo, nosotros estamos abriendo el cauce, nosotros estamos conformándonos al plan de Dios en tal manera que el poder de Dios está para que el plan de Dios se cumpla. ¿Para qué crees que es el poder de Dios? Para que sucedan cosas milagrosas. ¿Para qué es el poder de Dios? Para que Dios sane a los enfermos. ¿Para qué es el poder de Dios? Para que se resuelvan los problemas. ¿Para qué es el poder de Dios? Para que pares de sufrir. El poder de Dios es para que tú te muevas en la voluntad perfecta de Dios. El poder de Dios, Dios no te sanó para que tú sigas la misma vida que seguías antes de estar enfermo. Dios te sanó para que tu vida cambie. Y Dios va a empezar a mover los dones y el plan de Dios va a ponerse en acción y todo el poder de Dios se va a conjugar en una cosa, que el plan de Dios se cumpla. Dios todo lo hace así, hermanos. Todo lo hace así. No hay cosas que Dios haga que sean arbitrarias. No hay cosas que Dios haga que sean casualidades. Dios no cumple caprichos. Si Dios te ha bendecido, es porque lo que tú le has orado está en su voluntad. Por eso te ha respondido. Y las veces que no te ha respondido, que el poder de Dios está bloqueado en tu vida, es porque no pides bien. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque estás pidiendo para ti mismo, para gastar en ti mismo, en tu deleite, en lo que a ti te conforta. Pero no es esa la razón por la cual Dios te sana, ni por la cual Dios te bendice económicamente, ni por la cual Dios te da ese buen trabajo, por la cual Dios hace determinada cosa en tu vida. Dios te bendice porque el propósito de Dios es que el plan de Dios se cumpla y el poder de Dios está a disposición del plan de Dios. Y tenemos que entenderlo, hermanos, para que no venga confusión a nuestra mente y estemos pensando, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué Dios a ese hermano sí lo bendice y a mí no? ¿Por qué a él lo sanó y a mí me sigue, me tiene así como estoy? ¿Por qué Dios no hace las cosas parejas? ¿Por qué Dios a mí no me da como a otros? Hermano, porque seguramente hay cosas en las que tu corazón está en otra dirección diferente al plan de Dios. He oído profecías que yo diría, las personas que las están dando debieran creerlas. Están profetizando cosas maravillosas que Dios va a hacer y luego ellos ya no están cuando Dios empieza a hacerlas. Y es curioso ver que la gente está diciendo cosas para que los demás escuchen, pero no se dan cuenta que al primero al que Dios le está hablando es al que profetiza. Dios te está hablando, hermano. Dios te está usando. Ponle atención. No digas, como decía un hermano, decía, pónganse a ayunar y a orar para que cuando Dios venga nos vayamos con Él. Pongámonos, dijo el otro, ¿verdad? Y el asunto es, hermano, tenemos que mezclar fe. La profecía se mueve en fe. La Biblia dice que si hay profecía, que se use conforme a la medida de fe. Entonces, es necesario que nosotros estemos creyendo que en verdad Dios nos está usando y que lo que estamos diciendo, bueno, es algo que, bueno, tiene que afectarnos a nosotros. ¿No lo creen? Bendito sea Dios. Entonces, es importante que estemos abiertos y que nos demos cuenta que la voluntad de Dios se va encaminando y que nos va centrando y que nos va llevando cada vez a un mayor nivel. Nos va involucrando más y más en aquello que Él se ha propuesto hacer. Bendito sea el Señor. Y vamos a mirar una sexta cosa que Dios quiere para todos. Y esta sexta cosa que nosotros tenemos es que Dios quiere que todos maduren. Dios quiere que todos maduren. Dice la Biblia, en relación al punto 1, dice que hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Es maravilloso saber que hay personas nuevas que reciben a Cristo y hay una alegría y una fiesta muy grande en los cielos por cada persona que abre su corazón a Cristo. Pero hermanos, yo creo que la fiesta se continúa. Y tienes que entender esto, cuando el hijo deja de ser bebé. Hermanos, si después de 10 años tu hijo sigue en la cuna, yo no creo que estarías tan feliz como el primer día que llegó a casa. Si todavía tienes que ponerle almohadas ahí para que no se vaya de lado, después de 10 años, pues yo creo que tú estarías más que triste, preocupado, alarmado, asustado, afligido. ¿Por qué? Porque tu hijo no ha desarrollado, no ha crecido, no ha tenido un incremento en sus capacidades, en sus habilidades para enfrentar la vida. Se supone que un niño a través del tiempo, bueno, pues va a aprender a comer por sí mismo, va a aprender a sentarse, va a aprender a caminar. Va a desarrollar ciertas cosas bajo tu dirección, bajo tu supervisión, y tú le vas a ir ayudando a que él vaya precisamente aprovechando este incremento de posibilidades. Así que a los 10 años tú esperas que tu hijo, bueno, pues haga sus tareas, ¿no? A los 10 años debe de ir por quinto de primaria. Entonces, seguramente tú estás esperando pues que ya sepa sumar y restar y leer y escribir, ¿no? ¿Sí o no? Gloria al Señor. Y bueno, pues eso es en el proceso natural. Hermanos, espiritualmente, el propósito de Dios para que exista la iglesia y la iglesia esté cumpliendo su cometido es precisamente que en la iglesia haya instrucción. Que en la iglesia haya enseñanza. Que en la iglesia invirtamos tiempo en estudiar. Estudiar la Biblia. Estudiar la palabra de Dios. Conocer la sana doctrina. En tal manera, hermanos, que nosotros tengamos los elementos, los recursos de Dios para entender lo que Dios está haciendo y también para ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, en los últimos versículos, dice que debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de biberón. Y dice que la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero dice que el que bebe leche no es apto para la vianda sólida. Y esto quiere decir, bueno, ¿dónde están los dientes? ¿No le han salido dientes? ¿No puede masticar todavía? ¿Todavía necesita algo diluido? ¿Todavía necesita papilla? Esa es la situación que Dios está planteando. Y entonces, hermano, no estaríamos felices si a través del tiempo las personas no toman un incremento en capacidad delante de Dios. Dios tiene en su voluntad el que tú vayas a madurez, el que cada uno de sus hijos madure. Bueno, la palabra de Dios nos dice, y nosotros podemos gozarnos al darnos cuenta que dice ahí en 2 Corintios 3, versículo 17, 2 Corintios 3, 17 y 18. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando nosotros leemos que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué Espíritu está hablando, hermanos? ¿Ah? Del Espíritu del Señor. ¿Cuál es ese? No. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, es la segunda persona. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está? El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Está en tu espíritu. Allí está la libertad. En tu vida espiritual está la libertad. No está, fíjense bien lo que voy a decirles. Todo lo que está en el cielo está en tu espíritu. Porque el Cristo perfecto que está en el cielo está en tu espíritu. Y Dios hizo a Cristo perfecto en tu espíritu, sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios lo ha hecho en ti así. Así que todas las respuestas de Dios realmente están dentro de ti, en tu espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. En tu espíritu hay libertad. Aleluya. Y entonces algo tiene que pasar con el alma. Y dice: por tanto, porque en el Espíritu del Señor hay libertad, porque Él está en tu espíritu, y tu espíritu y el Señor son uno. Bueno, dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, y esto está hablando de, hermanos, cuando Moisés se ponía el velo para que los israelitas no vieran su rostro, porque su rostro resplandecía a causa de la presencia de Dios, porque él había estado mirando a Dios cara a cara. Bueno, la Biblia está diciendo que nosotros podemos mirar a cara descubierta. Gloria al Señor quiere decir sin velo. Y nosotros podemos mirar la gloria de Dios, podemos mirar la presencia de Dios como Moisés la vio. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es que si la miramos como en un espejo, la gloria del Señor, es, en otras palabras, vemos la gloria de Dios y nos reflejamos en ella. Y es maravilloso, hermanos, porque lo que la Biblia está diciendo es que cuando tú estás mirando el rostro de Cristo, tú estás siendo transformado a lo que ves. Y estás siendo tú el reflejo de eso que ves. Por eso hace la referencia al espejo. No está diciendo que un espejo se interpone, sino está diciendo que tú eres un reflejo de lo que ves. Y que mientras tú contemplas el rostro de Cristo, tú estás siendo transformado en eso que ves. Y lo estás mirando a cara descubierta. Gloria al Señor. ¿Y estás, qué estás mirando? Estoy mirando la gloria del Señor. Estoy mirando como el sacerdote entraba al lugar santísimo y miraba la chequina, la luz sobrenatural que estaba en ese lugar. Y estaba mirando el arca del pacto, el asiento de misericordia. Hermanos, era tremenda ese momento en que el sacerdote era sobrecogedor, ese momento. Él estaba en el cielo, por decirlo de alguna manera. Había entrado, había traspuesto un umbral y del otro lado estaba el cielo. Y nosotros ahora tenemos acceso para mirar a Cristo, para mirar su gloria y entonces ser un reflejo de esa gloria. Y entonces la Biblia está diciendo, somos transformados de gloria en gloria. Y eso quiere decir que tu alma, que tiene un modelo en su espíritu, está siendo transformado al modelo que está en el espíritu. Está siendo transformado a la semejanza de Cristo. Eso se llama madurez. La madurez de tu alma es el grado de transformación que has sufrido en tu alma de ser como eras, parecido a Adán, para ser ahora parecido a Cristo. Estás dejando de ser el viejo hombre y estás siendo conforme a la nueva creación, a la nueva criatura. Cristo está en ti para ser el modelo en tu espíritu, que tu alma sea su reflejo. ¿Entiendes eso, hermano? El cielo está dentro de ti, la gloria de Dios está dentro de ti, pero lo importante es que esa gloria de Dios, ese cielo, esa manifestación de la presencia de Dios salga a través de ti en la medida en que tú te pareces más a Cristo cada día. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, noten el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, Dios quiere que todos seamos transformados. Dios quiere que todos maduren. Dios quiere que todos seamos hechos a la semejanza de Cristo. Dios está trabajando en tu vida para que tú llegues a ser a la semejanza de Cristo. Aleluya, hermano. ¿Has visto a un árbol de manzanas pujar por dar manzanas, sudar por dar manzanas? No hemos visto eso. Lo natural del árbol de manzana es que si está en buena tierra y tiene agua, de manzanas. Lo natural en tu vida es que si la semilla sembrada en ti es santa, las ramas sean santas y el fruto sea santo. No puede un árbol malo dar buenos frutos. ¿Qué semilla fue sembrada en tu corazón? En el primer paso, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la simiente eterna, Cristo es la palabra de Dios. Él fue sembrado en tu espíritu, pero en tu alma Dios está cultivando el huerto de riego, el campo de labranza. Es tu alma, ahí es donde pasa el arado, ahí es donde se estercola, ahí es donde se trabaja. Tú eres entonces una parte en la que Dios está trabajando como labrador para que tú llegues a dar el fruto que Dios espera de ti, que es la manifestación de Cristo en tu vida. Los espinos no dan higos. Si no has nacido de nuevo, no puedes dar el fruto que Dios espera. Pero si tú naciste de nuevo y has pasado por este proceso, hermano, lo que va a ser natural en tu vida no es algo que tú tengas que pujar para lograr, que tengas que esforzarte para lograr, que tengas que sudar para lograr, sino es algo que Dios va a obrar. Es parte de una naturaleza que Dios puso en ti que se va a manifestar. Hermanos, va a brotar, no te preocupes. Dios está en tu vida, Él va a brotar en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que como un árbol estés plantado en la casa de Jehová. Que como el árbol de justicia, dice la Biblia, que aún en la vejez fructificará y estará vigoroso y verde, dice el Salmo 92, para anunciar que Jehová nuestro Dios es recto y que en Él no hay injusticia. El Salmo 1 dice que cuando un árbol está plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo. La madurez se ve a través del fruto. Cuando la planta está en su sazón, es una planta que empieza a dar fruto. Y lo natural en tu vida es que se vea a Cristo manifestarse a través de ti. Eso es madurez. Y eso es lo que Dios espera en todos nosotros. Eso es en lo que Dios está trabajando. Él está cultivando tu vida, podando tu vida, estercolando, quitando los parásitos, quitando las lombrices, quitando todo aquello que impida que el árbol tenga fortaleza. Está allí labrando, cuidando, pintando de blanco el tronco del árbol para que no se suban las hormigas y todos los parásitos que están tratando de mermar la fuerza de la planta. Y la Biblia dice, mi padre es el labrador. Así que Dios está empeñado en que des fruto. Hermano, si no da alguien fruto, es porque está ajeno a la vida de Dios. Es que sus intereses personales están por sobre los intereses de Dios. Pero de otra manera, lo natural, por la naturaleza que Dios puso en ti, es que Cristo se vea en ti a través del tiempo. Si tienes buena tierra y buena agua, vas a dar fruto. Y la tierra, que es la que nutre, la tierra es la que tiene las sustancias, la tierra es la que tiene los nutrientes, es una figura de la palabra de Dios. Y el agua que disuelve la tierra y que hace que las raíces las absorban, es una figura del Espíritu Santo. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la vida cristiana, hermano. La Biblia dice que los cristianos serán llamados árboles de justicia. ¿Cuál será su fruto? Frutos de justicia. ¿Aleluya? ¿Aleluya, hermanos? Bueno, entonces, si nosotros estamos mirando esto, podemos ver allí en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, y vamos a leer el versículo 22 y dice, mas el fruto del Espíritu es, el fruto del Espíritu es, ¿del Espíritu de quién? ¿Eh? Del Espíritu de Cristo, esa fue la semilla puesta en ti, esa es la naturaleza que te fue implantada, esa es el desarrollo que está pasando en tu alma. Tu alma pasa de la niñez a la madurez, tu alma pasa de ser carnal a ser espiritual, tu alma se vuelve espiritual en la medida que maduras. O maduras o que maduras. Gloria al Señor. Y bueno, lo que la palabra de Dios está diciendo es el fruto, no los frutos. Mucha gente habla de los frutos del Espíritu. Pero no, la Biblia está hablando, el fruto del Espíritu es, no son, es. Y está dando 9 características que nos hablan del carácter de Cristo. Este es el mejor retrato de Cristo que existe en la Biblia. Cuando tú quieres saber cómo es Cristo, ven a Gálatas 5, 22, y tú te encuentras el mejor retrato de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Así como está descrito aquí. Y ese Cristo que fue sembrado en tu vida, cuando tú estás en madurez, cuando tu alma está sometida al Señor, estás en buena tierra y estás recibiendo el agua del Espíritu continuamente, lo que va a pasar es que tú vas a dar ese fruto que Dios espera. Y la gente va a poder tomar de ti de ese fruto. Y ese fruto es, el fruto del Espíritu es. ¿Por qué insisto en esto? Porque no hay que escoger de entre los 9 ¿cuál me gusta o cuál es el que Dios me dio para saber que Dios está desarrollando en mí gozo nada más? ¿O paz nada más? No, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 características, o son las, el conjunto es el carácter de Cristo, que nos muestran precisamente cómo siente, piensa y actúa Cristo. Y en la medida que este fruto empieza a ser manifestado a través del creyente, el creyente empieza a pensar, a sentir y a actuar como Cristo. Bendito sea el Señor. Los 3 primeros nos hablan de cómo siente Cristo. Si quieres saber los sentimientos de Cristo, bueno, los sentimientos, el área de nuestras emociones, a veces siente coraje, a veces siente odio, a veces siente amargura, a veces siente envidia, y todas esas cosas que están arribita en la lista de las obras de la carne. Y eso tiene que ver con las emociones del viejo hombre. Pero el fruto del Espíritu, la manifestación de Cristo, como Cristo siente, es amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz nos muestran el corazón de Cristo, nos muestran las emociones de Cristo. Cristo siente amor. Y el amor de Dios no depende de cómo te portes. El amor que tú sientes por tu esposo cuando Dios ha obrado en tu corazón, no depende de qué tan buen esposo sea. El amor de Dios es inalterable. Cuando Él nos dio un mandamiento nuevo, dice que os améis como yo os he amado. Esto no es posible si no ha nacido de nuevo, si Cristo no ha venido a tu corazón. La única manera de poder amar como Dios ama es tener a Dios dentro. ¿No es así, hermanos? Entonces, si has nacido de nuevo, dentro de ti está, así como en una semilla está todo el potencial de lo que va a ser la planta, dentro de la palabra que te ha sido dada en Cristo, cuando naciste de nuevo, está todo el potencial para que tú llegues a amar con ese nivel de amor. Hermano, yo no amo así. Pues ya ríndete. Ya rinde tu corazón. Ya no sigas viviendo en tu propia vida. No sigas viviendo en tus propias fuerzas. Entrégale a Dios esa área no rendida de tu alma para que Él pueda tener el control de tu vida. Y el carácter se va desarrollando y tu alma se está transformando a la semejanza de Cristo. No te está anulando, no es Cristo en vez de ti, es tu alma semejante a Cristo. Tienes que entender esto. No somos gnósticos, no estamos pensando que nos perdemos en Dios y que nos perdemos la identidad y que nos convertimos y que en tal manera que dejamos de ser nosotros y Dios es todo. No, hermanos, la semejanza significa diferencia, pero significa parecido. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros va a ser más parecido mientras más se rinda. Y Dios no te va a anular. Lo que Dios va a hacer es precisamente transformar tu alma para que tú madures y llegues a ser como Cristo es. Aleluya, aleluya. Si tú no quieres, Dios no lo va a hacer. ¿Y qué pasa cuando yo no quiero? Dios va a trabajar para producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso a veces es doloroso, eso a veces tiene que ver con los tratos personales, eso precisamente tiene que ver con esa resistencia específica que tú le pones a Dios. Pero Dios lo va a intentar, y como Dios es fiel, muchas veces conforme a su fidelidad te va a afligir. Porque Dios es muy paciente, y Él no se cansa de intentarlo. Más vale que tú te canses primero, y te rindas finalmente, y le digas, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi vida, cámbiame, Señor. Y entonces va a empezar a fluir el amor de Dios. Hermanos, una vez pasé por donde estaba un T8, de esos que traen sus sacos de meses, ¿verdad? Que en algún lado lo encontraron y que se lo pusieron y no se lo han quitado durante meses, que traen rastras, sí, pero así de veras, no de esas que hacen los peluqueros, sino de esas que se van formando por la mugre, por el sebo, por la grasa, por la suciedad. Y bueno, pues toda la barba así crecida, desaliñada, llena de porquería, de mugre. Hermano, no necesitaba uno voltear para saber que ahí estaba ese señor, lo olía uno de lejos. Y él estaba ahí hablando solo, sentado sobre la banqueta, descalzo, sucio. Y yo pasé por ahí, lo vi, me dio curiosidad, me seguí y Dios me dijo: ¿qué sientes por ese hombre? Me sorprendió la pregunta. Yo dije: pues nada, no me interesa quién es, no me interesa cómo le ha ido ni cómo le va a ir. No me interesa ese hombre, es alguien totalmente ajeno a mi vida. Y entonces Dios me dijo: ¿qué siento yo por él? ¡Pum! Eso me pegó. Y dije: bueno, pues tú diste tu vida por él. Tú estás interesado en que le vaya bien, en que cambie su vida. Tú estás, bueno, todo lo que podemos nosotros pensar acerca de cuando Dios ama a alguien. Y hermano, me tuve que parar y regresar y poner mi mano sobre esa cabeza sebuda. Las moscas dándole vueltas por allí. Y bendecirlo. Porque Dios lo amaba, porque Dios ama a todos los hombres. Y el amor de Dios no depende de cómo se portan, depende de su naturaleza. Él es amor. Y hermanos, nosotros estamos indiferentes a tantas personas. El amor de Dios no está fluyendo. Y si el amor de Dios no está fluyendo, pues entonces nosotros nos estamos moviendo en nuestro egoísmo, amando a quienes nos aman. Y dice la Biblia que si nosotros no hacemos más que los gentiles, entonces ¿cuál es la diferencia? Los gentiles aman a quienes les aman. Pero nosotros debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que me hace daño? Bueno, ya esta persona no me había hecho nada. Estaba puerco, apestoso, feo, pero no me había hecho nada. Pero hay gente que sí me ha hecho daño. Pero la Biblia dice: ámale también a él. Yo hago salir mi sol sobre buenos y malos. Hago caer mi lluvia sobre justos e injustos. ¿Cómo amas? ¿Cómo amamos? El otro día alguien nos predicó acerca del amor de Dios. Y del amor nuestro. De amar. Hace 8 días el hermano Lalo Aguirre nos hablaba del mandamiento antiguo, que era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar en el nuevo mandamiento, amar como Cristo nos ha amado. Hermano, ni siquiera damos el grado por nosotros mismos para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Dios quiere que le amemos como Él nos ama, solo es cuestión de dar fruto. Y ahí es donde tú puedes medir tu madurez. No mides tu madurez por el número de años que tienes en la iglesia. Tampoco mides tu madurez por el número de doctrinas que te conoces y dominas. ¿Cómo se mide la madurez? Empecemos por el principio. ¿Cuánto amor de Dios fluye a través de nuestra vida? ¿Cuánto el corazón de Cristo ha tomado control de mi corazón? ¿Cuánto puedo amar con el amor de Cristo? Y así nosotros tendríamos nuestro madurómetro. Y podríamos decir: bueno, pues realmente creo que yo estoy dando fruto. ¿O no estoy dando fruto? ¿Cuánto amas, hermano? En esta iglesia no hay amor. Ah, ¿cuántas veces he oído eso? Todo es cuestión de madurez, hermano. Mientras más madurez, más amor. ¿Y ese amor lo hace el pastor? ¿Quién hace ese amor? ¿Ese amor lo obra Cristo en el corazón de quién? De todos. Gloria a Dios. Y si no amas así, hermano, yo creo que debiéramos tener así en nuestro corazón una reflexión importante y decir, bueno, si no estoy amando a ese nivel, tengo problemas de madurez. Seguramente hay muchas cosas en que mi vida es mi vida propia. Por eso soy así como soy. Por eso es que veo tantos defectos en todos los demás. Porque el amor cubre multitud de defectos. Y si veo todos los defectos, es que falta esa cobertura de amor, ese sentimiento que brota del corazón de Cristo, que afecta mi alma, afecta mis sentimientos, transforma mi manera de sentir y me permite sentir como Cristo siente. Y en ese momento le agarré los dedos a todos en la puerta. Esta predicación no fue para el que está a tu lado, no fue para el que está atrás, no fue para el que está delante. No se la puedes aplicar a tu esposo, a tu esposa. Aplícatela a ti. Dios quiere que tú madures. ¿Y cuánto del amor de Cristo se está manifestando en tu vida como fruto? ¿Cuánto? Miren, lo que hace que las cosas nos pesen o no nos pesen es el amor. Lo que hace que la distancia de tu casa aquí sea larga o corta es el amor. Lo que hace que cansado y todo vengas o dejes de venir es el amor. Lo que hace que encuentres justificaciones y pretextos para muchas cosas que no haces es la falta de amor. Hermano, ya no quiero tener culto en mi casa porque resulta que pues mis muebles se han maltratado mucho. Perfectamente comprensible y no hay ningún problema, ni hay resentimientos y podemos parar cualquier culto de casa en cualquier momento. Si esa es la razón. Pero cuando uno ama, hermanos, eso no importa. Y a uno no le pesa. Es que me dejan la casa tirada, tengo que levantar, tengo que lavar una montaña de trastes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí. Pues de eso se trata, servir. Pero si amas, sirves con gusto. Y no te cuesta trabajo hacer nada. Cuando estás enamorado, hermano, no importa que tu novia viva en el otro lado del mundo. No importa dónde esté, el amor vence obstáculos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hermano, el amor de Cristo es así. El amor humano es convenenciero, es voluble. ¿Con qué amor estás amando? ¿Qué es lo que realmente domina tu corazón? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no rindes? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no das más fruto? ¿Por qué no viene más manifestación de Dios a tu vida? ¿Por qué no oras más? ¿Por qué no lees más la Biblia? ¿Por qué no trabajas menos para dedicarle más tiempo a Dios? Ay, sí. ¿Ustedes entendieron, verdad? Todo lo que hubo allí. Pretextos, hermanos, para decir que las cosas son así porque así tienen que ser. Tú puedes dar los que quieras y todos podrán ser muy válidos. Pero hay uno que hace la diferencia. Y es amor. Tú, mira, tienes discernimiento. Dices, este no es apóstol porque lo has probado y ya lo has hallado mentiroso. Y no es apóstol. Y has hecho todo bien y tienes una técnica. Y bueno, tienes una iglesia fuerte, con un coro fuerte y con una situación de alabanza fuerte y con un montón de cosas fuertes. Pero solo una cosa tengo contra ti. Que ya no me amas como al principio. Que ya no está ese fuego en tu corazón. Que ya parece piloto. Ya nada más deja el boiler tibio. Te empiezas a bañar y a los 5 minutos ya tienes agua fría. Qué feo se siente eso, mano. Así es el amor. Cristo siente amor. Por eso no se cansa de ayudarte y de bendecirte. Por eso no se cansa de insistir en tu vida. Por eso no hay casos perdidos para Dios. Por eso cada vez que tú te vuelves a Dios, Él te recibe. Porque Él te sigue amando y su intensidad no va a variar ni va a depender de cuántas veces tú falles o cómo tú te portes. El amor de Dios es parte de su naturaleza. Dios es amor. Y Dios quiere que amemos así. ¿Amas así? Hijo, yo esperé oír por lo menos 10 amenes. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren amar así? Bueno, ya oí más, pero eso es de deseo, ¿verdad? Gracias al Señor. Porque por ahí se empieza, hermano. Por ahí se empieza. Uno abre el corazón, Dios obra. Bendito sea el Señor, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en aquello que vemos porque somos el reflejo de Cristo. Gozo, el gozo de Dios, hermano, en nuestras vidas es un gozo que no depende de que las cosas estén bien, fáciles, que todo marche sobre ruedas. El gozo del Señor depende del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el gozo del Señor en nosotros. Es el gozo de Cristo fluyendo en nosotros. Y el gozo de Cristo se goza, hermanos, de cosas diferentes que las que se goza el gozo humano. El gozo humano se goza de tener más dinero. El gozo del hombre se basa en sus vacaciones. El gozo del hombre se basa en las cosas que recibe, en las cosas que se le facilitan. El gozo del hombre depende de esas situaciones, pero el gozo del cristiano no depende de eso. El gozo del cristiano depende de Dios y se manifiesta, hermanos, independientemente de que las cosas sean fáciles o difíciles, de que estés ganando o perdiendo en lo natural. El gozo del Señor se conecta con lo eterno. Depende de las bendiciones. Y acuérdense, bendiciones son las cosas que Dios nos da que nos producen un provecho, no un placer. Y a veces las cosas que nos producen provecho no son placenteras, pero son bendiciones. Y a veces las bendiciones más grandes vienen a nuestra vida en las dificultades. Pero el gozo del cristiano no mengua. Bendito sea el Señor, porque el gozo del Señor es la clave de nuestra fuerza. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os regocijéis. El Señor está cerca. Hermanos, el gozo del Señor, la fuerza interior que viene a nuestro corazón cuando sentimos. Cristo dice, te alabo, Padre, y dice que se gozó en espíritu porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de la tierra y se los has revelado a mis pequeñitos, porque así te agradó a ti. Y el corazón de Cristo se estaba gozando en que muchos no entendieran. Muchos inteligentes no entendieran, pero muchos sencillos sí entendieran. Los motivos del gozo del Señor estaban en función de las cosas que están en el plan de Dios que se estaban cumpliendo. Dios se está manifestando en nuestra vida cuando nosotros dejamos fluir su gozo. Es nuestra relación con Dios mismo. Y la paz, hermano, esa paz maravillosa que Dios nos da y que es un sentimiento maravilloso, hermanos, que controla nuestra mente y nuestro corazón y las guarda en Cristo Jesús. La paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Pero dice, sed agradecidos. Cuando tú das gracias a Dios, cuando le reconoces en todo, cuando las cosas no están bien, pero tú sabes que están como Dios quiere que estén. Cuando tú no entiendes nada, pero confías en Dios. Hermano, Dios produce un fruto en tu vida que se llama paz. Una paz maravillosa, incomprensible. Una paz que puedes conservar cuando tu hijo está convulsionando de fiebre. Una paz que puedes conservar cuando acabas de perder el empleo. Una paz que puedes conservar cuando las situaciones se han puesto color de hormiga, cuando las cosas se han complicado, cuando las cosas parecen atorarse. La paz de Dios. Un sentimiento maravilloso. No es como el mundo la da, la que yo os doy, dice el Señor. Hermanos, la paz de Cristo. Yo me acuerdo que Yo asistí a una iglesia donde todo el mundo se saludaba la paz de Dios, pero yo no sé si era la paz de Dios, como este fruto del Espíritu, o era cómo sonaban los golpes, paz, paz, paz. Pero el asunto, hermanos, es que la paz que Dios nos da es divina, es celestial. Es gloriosa y nos coloca libres de opresión, libres de angustia, libres de ansiedad, libres de depresión. Libres de depresión, hermanos, este mal, este depredador de este tiempo tan tremenda. La depresión. Pero hay una paz maravillosa que Dios nos da, que es el corazón de Cristo. Así siente Cristo, hermano. Esta es la descripción de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Pues es un hombre que ama. Es un hombre que se goza en todo momento. Y es un hombre que siempre está sereno. Nunca pierde su paz. Y Dios quiere que así seas. Esta es la clave de la victoria. Si Dios te guarda en tu corazón, hermano, esto es lo que va a pasar en tu vida. Esta será tu experiencia cristiana. Y eso es madurez. Cristo está aflorando en tu vida. Ya no eres tú, es Cristo el que está ahora manifestándose. Porque tú te has rendido y has permitido que Dios transforme lo feo tuyo en la belleza de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? Cristo piensa. Y los pensamientos de Cristo, hermanos, son pensamientos de bien. Y bueno, ¿alguien me puede describir qué es paciencia? Porque a veces entendemos como paciencia esa capacidad de saber esperar. Bueno, este hombre es muy paciente porque, bueno, ya ha pasado mucho tiempo y sigue esperando. Pero resulta que el diccionario dice que la paciencia es la capacidad de asimilar dolor por largo tiempo, sin ser alterado por él. Tiene que ver con aflicción. La paciencia de Job no se miró porque Job estuvo esperando largo tiempo nada más, sino porque lo que estaba esperando, lo estaba esperando en medio del sufrimiento. Y hermanos, la paciencia, Dios es paciente, lo cual tenemos que entender que cuando Dios permite que pasemos por algún proceso, y este proceso para nosotros nos pareciera muy largo, debemos aprender algo, paciencia. Es una característica de Cristo. Quiere decir que algo que le dio a él la victoria fue que fue paciente, que era parte de cómo él era. Y de que si él venció toda adversidad y en su mente siempre hubo esta claridad acerca de que las cosas no iban a ser de otra manera, sino de como Dios las había planeado. Hermano, ¿por qué pasó por la cruz? ¿Por qué no estaba mirando la cruz? Él estaba mirando después de la cruz. Sus pensamientos estaban fijos no en la tormenta, sino en la playa que estaba en el otro lado. Es allí donde tenemos que poner nuestra atención. Y sabes que Cristo va a desarrollar en tu vida paciencia. Y la paciencia es una de las cosas más características de la madurez. La Biblia dice: tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la impaciencia significa precisamente ese sentimiento en el cual ya no aguantamos por más tiempo y rompemos el tiempo de Dios. Pero la paciencia, hermanos, nos mete al tiempo de Dios. La paciencia nos mete en el propósito de Dios. La paciencia, hermanos, es la manera de colaborar y llegar a los buenos resultados que Dios quiere. Tenga la paciencia su obra completa, para que lleguen a ser maduros. Hermanos, una de las cosas más difíciles que puede haber es ser pacientes. Pero es un fruto del Espíritu. Y eso quiere decir que es parte de la naturaleza del Cristo que vive dentro de ti y que quiere manifestarse fuera de ti, y que esto se va a dar en la medida en que tú le rindes tu alma. La Biblia dice: aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas al que retrocediere no agradará mi alma. ¿Y cómo llegar a ese punto, hermanos? La Biblia dice: tened paciencia, como lo tiene el labrador que espera la lluvia temprana y la tardía. Él puso la semilla en la tierra, él labró la tierra, él hizo los surcos, él cavó, ahondó, puso la semilla y está esperando, pero él no puede hacer crecer la planta. Les platiqué acerca de mi hijo, ¿verdad? Cuando, el mayor pidió permiso para ir a algún lugar y se lo di. Y el más chiquito, pues, quería ir. Le dije: no, tú estás chico, tú no vas. Y entonces él fue y se encerró en su cuarto. Yo pensé que había hecho berrinche, pero luego voy a ver qué está pasando en el cuarto, porque él se encerró. Y está en el cuarto parado de puntitas y estirando los brazos. Y le digo: ¿qué haces, hijo? Creciendo, dice. Bueno, él quería el permiso ya, ¿verdad? Pero se necesita paciencia para eso. Las cosas no se dan nada más con ganas, se necesita la obra de Dios en nuestra vida. Pero qué bueno que ya le pusiste ganas. Gloria al Señor, hermanos. Y bueno, pues, si tú te vas allí, te encierras, te pones a crecer, hermano, Dios va a hacer que tu alma cambie. Y tú vas a ver la obra de Dios en tu vida. Pero una de las cosas maravillosas, más maravillosas, es que la mente se mantiene serena, se mantiene en claridad y no se distrae si hay paciencia. Pierdes la paciencia, pierdes concentración. Empiezas a cometer errores, empiezas a hacer las cosas mal. Pero si tú te conservas esperando en Dios, dependiendo de Dios, confiando en Dios, tu mente se mantiene clara. No pierdes la objetividad. Benignidad. Benignidad es diferente a bondad. La gente la confunde mucho y dice: bueno, benignidad es una cosa, pero una persona benigna es una persona que hace el bien. No, eso es una persona bondadosa. Pero la benignidad tiene que ver con la actitud de la mente. Una persona benigna es una persona con una inclinación a pensar bien. Bendito sea Dios. Alguien va con el chisme y dice algo de ti malo. No, es que habías de ver, este cuate es una tarántula. Es un alacrán. Tú le das por un lado, por otro, y te va a encajar el aguijón cuando menos lo esperes. Pero, bueno, la persona que es benigna es una persona que no altera su manera de ser por cómo es la otra parte. Bendito sea Dios, porque sus pensamientos no pueden pensar mal. ¿Cómo dice el mundo? Piensa mal y acertarás. ¿Cómo dice Dios? La Biblia dice que el amor no piensa mal. El amor no puede pensar mal. Y si estamos hablando del fruto, una de las cosas que tiene que ver con la mente es que, bueno, pues el que tiene benignidad es una persona que no está pensando como desquitarse. Alguien te hizo mal. Piensa en la persona que te ha hecho mal. Aquí en la iglesia y afuera. Alguien de tu familia. Y sientes cómo te corroe por dentro, ¿verdad? Porque esta persona, ay, bendito sea el Señor. Estaba hablando con mi hermano, mi hermano el mayor, y lo vi triste. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, pues es que estaba yo con mis hermanos y resulta que de repente todos se fueron a un cuarto. Y a mí no me invitaron, dice, y yo soy el mayor de todos. Dice, y cuando salieron, pues ya se habían repartido todos los bienes de la familia, de mis papás. Dice, y pues hay cosas que yo quisiera tener de recuerdo de mis padres, porque pues los amé y todo eso, pero ni un sillón me dejaron. Y había un librero que estaba ahí que mi hermano el chico se lo regaló al albañil que le estaba haciendo algunas reparaciones. Dice, ni ese me dejaron. Y estaba así muy triste, muy sentido. Y yo estaba pensando, pues yo tampoco estuve en esa reunión. Así que, pues a mí tampoco me pelaron mis hermanos para repartir las cosas. Y yo dije, yo les voy a ir, les voy a reclamar, les voy a decir que no es justo lo que hicieron. Pero yo pensé, ¿y qué gano con eso? ¿Qué gano con eso? ¿Me voy a volver más rico, más feliz? Pues no me voy a volver ni más rico ni más feliz. Entonces, ¿para qué quiero pelear con mis hermanos? No, es que no es justo. ¿Y qué? ¿Y qué que no sea justo? La Biblia dice que Abraham dijo, de ti Sodoma, rey de Sodoma, ni una agujeta, para que tú no digas enriquecí a Abraham. Y entonces dije, bueno, pues que les aproveche, Dios los bendiga, y yo no voy a pelear. Bendito sea el Señor. Pero de repente uno dice, pues qué mala leche, ¿no? No has dicho tú qué mala leche de estos cuates, de veras que actuaron de mala fe. Pero benignidad, hermanos, no se desquita. Benignidad no piensa mal. Dios es benigno para con todos. El maligno, que es Satanás, es la otra naturaleza, totalmente opuesta a la de Cristo. Hermanos, ese es cruel. Ese es despiadado, ese es desconsiderado, ese está buscando, es un abusivo. Está buscando cómo hacer mal. todos sus pensamientos, todo el día y toda la noche, pobre diablo, solo está pensando en el mal. ¡Qué feo debe de ser estar pensando en el mal, hermanos! Pero, hermano, qué maravilloso debe de ser tener esta naturaleza de Cristo, en donde la benignidad nos lleva a pensar bien. Les platiqué lo del perrito ese, sarnoso, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del perro sarnoso? Que... bueno, alguien levantó la mano y hizo así, no sé si significa no. Pero, bueno, era un perro sarnoso. Estaba feo con F de foco fundido fabricado en Francia. Gloria a Dios. Y este perro, se le había caído pedazos de pelo. Había pedazos donde se veían los huesos, se veía sangre, las moscas paradas en las llagas. Era un esqueleto caminando allí. Muy feo el perro, y cruzó frente al Señor, y ahí están sus discípulos, y dice Pedro: oye, Señor, hay que tener compasión de este perro, hay que darle un garrotazo para que se muera. ¿Qué caso tiene vivir así? Pobre perro. Y Felipe dice: oigan, pues Ni se le acerquen, vamos a darle la vuelta aquí. Debe tener un montón de microbios y cosas así, que hay que tener cuidado, mantener distancia con este perro. Y así cada uno fue opinando. Judas decía: oigan, ¿por qué no lo vendemos? Algo nos han de dar por él, ¿no? Cada uno opinó del perro y todo el mundo criticó al perro, y el Señor oyó a todos, y pronto se callaron todos y voltearon a ver al maestro, y entonces el maestro, ya que vio que todos estaban en silencio, les dijo: ¿ya se fijaron? Y dicen todos: ¿qué, maestro? Dice: ¿qué dientes tan blancos tiene el perro? Y yo no sé si tú has visto a los perros, pero los perros no se lavan los dientes y tienen una dentadura muy fuerte y muy blanca. Tal vez era lo único bonito que tenía ese perro. Pero la benignidad es así. La benignidad ve lo único bueno que hay en ti. Y lo único rescatable de nuestra vida, de todos y cada uno de nosotros, es el corazón. Cuando Dios ve tu corazón, cómo se abre, Dios te bendice. Y Dios te bendice hasta donde te dejas bendecir. Y si no te bendice más, es porque ya no te cabe más. Dios es benigno. Dios es benigno. Un suspiro tuyo, y Dios está ahí para bendecirte. Dios es así, hermano. A Dios no le tienes que convencer que te bendiga. Dios te quiere bendecir todo el tiempo, y si no te bendice es porque no te dejas. Ese perro, yo creo que estaba harto de golpes y garrotazos y todo, porque toda la gente lo corría, lo apedreaba, lo expulsaba. Nadie quería que ese perro se acercara, iba a contaminarles las cosas allí. Ese perro no necesitaba que alguien lo corriera. Él veía a la gente y podía alejarse, porque ya sabía que lo que vendría si se acercaba más es algún garrotazo, algún piedrazo. Pero, hermanos, Cristo vio lo único bueno que tenía. Él ve tu corazón y te bendice. Él es benigno. Aleluya. Gloria a Dios. Y bondad, bueno, pues la bondad es una situación, hermanos, que de acuerdo a la ley de la mente, pues la Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que no se conviertan a la locura. Y hermanos, la bondad es esa manera que uno implementa para hacer el bien. Bendito sea el Señor. Y hermanos, Cristo tiene su mente llena de estas cosas. Él no está pensando cómo desquitarse de ti, cómo castigar tus deserciones. Él no está pensando, él está pensando pensamientos de bien. Él está siendo muy paciente para con todos. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno pierda su herencia. Él está allí esperando y pensando cómo ayudarte para que las cosas en tu vida marchen mejor. Esta es la mente de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que haya en tu mente. ¿Y cómo actúa Cristo? ¿Cómo actúa Cristo? Vamos a verlo rápidamente. Hay tres cosas que nos muestran las acciones de Cristo. ¿Cómo es que Cristo, dentro de su carácter, tiene la manera de regir sus actos? Y bueno, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Así que las obras de Dios siempre están basadas en la fe. Y esto quiere decir que Dios cree. Y esto quiere decir que Dios, hermanos, dentro de las situaciones de acción, el hermano no está diciendo, a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, ¿no? Como que él dijo. Y hermanos, Dios es así, es un Dios que puede, es un Dios de fe, es un Dios que confía en que los resultados van a ser buenos. Hermanos, que toma acciones específicas y que los resultados de Dios siempre van a ser perfectos. Él, hermanos, gracias a Dios que actúa con mansedumbre. Esto quiere decir que Él no reacciona a nuestra indiferencia. Yo no sé cómo tú reaccionas ante la indiferencia de alguien o ante las groserías de alguien. Porque a veces somos groseros con el Señor. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Estás viendo profecía, Dios está hablando, y tú estás ahí chacoteando con tu vecino, o caminando por acá atrás y moviéndote para allá, y no estás poniendo atención. Dios está hablando y tú no lo pelas. Eso es grosero, ¿no? ¿Es así? ¿Sí o no es grosero? Y no estamos hablando de que, ay, qué religioso. No, no, no. Es cuestión de educación, es cuestión de ser decentes. Oye, si alguien te habla, ponle atención. Si es Dios quien te habla. Oye, lo que Dios dice vale la pena, vamos a oírlo. Deja de caminar, deja de conversar, deja de hacer lo que estás haciendo. Pon atención. Es elemental, hermanos. Y qué bueno que Dios es manso. Y sigue hablándonos, aunque muchos no quieren oír. Él sigue hablando y Él tiene mansedumbre. Hablábamos de la mansedumbre, es como una esponjita. Dice la Biblia, no resistáis al mal. Cristo, cuando habló de mansedumbre, nos dijo, si te dan en una mejilla, ¿qué dije? Pon la otra. ¿Quién está dispuesto a poner la otra mejilla? ¿Quién ha pasado por esto? ¿Quién la ha puesto? Porque alguno dice, qué bueno que nada más tengo dos. Pongo la otra y después el tercer golpe lo doy yo. Pero el asunto es que ¿quién ha puesto la otra? ¿Quién ha tenido mansedumbre? ¿Quién ha sido esa esponja flexible que cuando la han apretado no se ha resistido? Cuando le han pedido prestado, da más. Cuando le han obligado a ir una milla, va la otra milla. Bendito sea Dios, eso es mansedumbre. Y gracias a Dios que cuando Dios actúa tiene templanza, porque templanza es dominio propio. Dios no se deja llevar por la ira, Dios no se deja llevar por el momento, no reacciona intempestivamente. Él tiene dominio propio, Él tiene templanza. Cristo siempre se movió así, Cristo está viviendo en tu corazón, Cristo quiere que tú lo dejes manifestarse más y más. Él quiere transformar tu alma, Él quiere hacerte semejante a Él. Él quiere que tú te parezcas cada día más a Él. Que la naturaleza de Cristo salga, surja, se manifieste más a través de tu vida. Y que tú tengas templanza, dominio propio. ¿Cuánto nos hace falta cada una de estas cosas, verdad? Bueno, Dios quiere que todos maduren. Esto es madurez. Esto es madurez. Aleluya. ¿Te hace falta madurar? ¿Estás satisfecho? ¿Quieres pedirle a Dios su gracia para madurar? ¿Permitirle a Dios que más y más Él obre en su vida, en ti su vida? Vamos a orar, vamos a pedírselo a Dios. Él lo quiere hacer, Él quiere que todos maduremos. Pues vamos a pedirle a Dios y vamos a disponernos a Él y vamos a decirle: Señor, tómame la palabra. Obra los cambios que yo no puedo hacer. Obra en mi vida que cada vez más y más de Cristo aparezca. Pídeselo a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, háblale a Dios y dile: Señor, yo quiero ser más como tú. Cámbiame, Señor. Quiero ser más como tú. Pero sé que no puedo hacerlo solo. Y quiero rendirme cada día. Quiero rendirme hoy un poco más. Quiero rendirte eso que tú me estás pidiendo. Quiero cederte esa parte de mi alma que tú has estado trabajando. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, porque, Señor, la madurez es algo, Señor, que no es otra cosa más que la manifestación de Cristo en nosotros, de cómo es Él. Y tú lo estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, convéncenos. Permítenos entender qué es lo mejor que nos puede pasar. Qué ministerio, qué servirte, qué hacer las cosas que tú quieres que hagamos, se van a dar mejor cuando el fruto del Espíritu se manifiesta. Cuando tenemos estas características, cuando empiezan a aparecer en nosotros estos sentimientos, estos pensamientos y estas acciones, cuando los demás empiezan a recibir la bendición que tú tienes a través de nuestra vida. Señor, te pido por todos y cada uno de los que formamos esta iglesia, Señor, que el amor de Cristo se manifieste, que el gozo, la paz nos dominen, Señor. Que no perdamos nosotros el enfoque, que no estemos, Señor, sintiendo y nuestro corazón sea jalado en direcciones negativas. Que nuestros pensamientos se centren en Cristo. Que nuestros pensamientos se centren, Señor, en las cosas que tú estás haciendo. Señor, que podamos en verdad, Señor, tener paciencia, tener benignidad, tener bondad. Y Señor, que actuemos en fe, que nos movamos en fe, que cuando hagamos las cosas, Señor, la mansedumbre, Señor, controle, Señor, nuestras reacciones y que nosotros, Señor, en verdad, demos el aroma de Cristo. Que tengamos dominio propio, que tengamos, Señor, ese control de la carne, mortificar la carne por el Espíritu. Te damos gracias porque tú nos das entendimiento, porque tú nos ayudas a entender qué es tu voluntad, qué es lo que tú quieres para nosotros y que nos permite, Señor, también, Señor, rendirnos a ti, ceder más terreno a ti, para que tu Espíritu Santo obre más libremente tu palabra en nuestras vidas. Señor, para que podamos dar el fruto que tú esperas, para que Cristo, la manera de ser de Cristo se manifieste en nosotros, Señor. Oh, bendito seas. Bendito seas, Señor. Gracias. Amén. Amén. Nos falta ver una de las siete cosas que Dios quiere para todos y después veremos aquellas cosas que Dios no quiere para todos y que Dios las reparte entre todos, pero les da diferente a cada uno. Bendito sea el Señor. Entonces, creo que es interesante este enfoque de cosas que seguramente conoces, pero que van a traer frescura a tu corazón. Bendito sea el Señor. Esta tarde nos va a visitar el hermano Sergio Corona. Él va a predicar esta tarde. Sergio Corona es el pastor de la iglesia de Polígono 3, de la iglesia Pan de Vida. Entonces, él va a ministrar esta tarde. Fui invitado y aceptó la invitación. Así que, bueno, Dios nos está trayendo a diferentes pastores para compartir la palabra y Dios nos está bendiciendo mucho. Todos están invitados. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros. Bésense. Ámense.